El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la región de Traconítide y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y fue por toda la región del Jordán predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, rectificad sus senderos. Todo barranco será rellenado y todo monte y colina rebajados. Los caminos torcidos se harán rectos y los ásperos serán suavizados. Y todos verán la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que acudían para que los bautizara: raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de penitencia, y no empecéis a decir entre vosotros: tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y la gente le preguntaba: entonces, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba: el que tiene dos túnicas, que dé al que no tiene, y el que tiene alimentos, que haga lo mismo. Acudieron también unos publicanos para bautizarse, y le dijeron: maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les dijo: no exijáis más de lo que tenéis señalado. Le preguntaron los soldados: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, no denunciéis con falsedad, y contentaos con vuestra soldada. Como el pueblo hiciera conjeturas, y todos se preguntaran en su interior acerca de si Juan no sería el Cristo, Juan respondió a todos y dijo: yo os bautizo con agua, pero viene quien es más fuerte que yo, al que no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Tiene el bieldo en su mano para aventar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego inextinguible. Con estas y otras muchas exhortaciones evangelizaba al pueblo. Pero el tetrarca Herodes, al ser reprendido por él a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las maldades que había cometido, añadió a todas ellas la de meter a Juan en la cárcel. Cuando todo el pueblo se bautizaba, sucedió que, bautizado también Jesús, y mientras estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma, y se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Jesús, al comenzar, tenía unos 30 años, y era hijo, según se pensaba, de José, que lo fue de Elí, de Matat, de Leví, de Melquí, de Hannaí, de José, de Matatías, de Amós, de Naum, de Esli, de Nagaí, de Maaz, de Matatías, de Semeín, de Josec, de Jodá, de Joanán, de Resá, de Zorobabel, de Salatiel, de Nerí, de Melquí, de Adí, de Cosam, de Elmadam, de Er, de Jesús, de Eliezar, de Jorim, de Matat, de Leví, de Simeón, de Judá, de José, de Jonam, de Eliakim, de Meleá, de Menná, de Matatá, de Natam, de David, de Jesé, de Obed, de Booz, de Sala, de Naasón, de Aminadab, de Admin, de Arní, de Esrom, de Fares, de Judá, de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Taré, de Nacor, de Seruc, de Ragau, de Falec, de Eber, de Sala, de Cainam, de Arfaxad, de Sem, de Noé, de Lamec, de Matusalén, de Enoch, de Jared, de Maleleel, de Cainán, de Enos, de Set, de Adán, de Dios.